Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Como todos los lunes, nos gusta darnos una vuelta por los pueblos de la comarca. La 1:08 y nos vamos ni más ni menos que hasta Almendral de la Cañada. Tenemos al otro lado del teléfono a su alcalde, Víctor Fernández. Buenos días, alcalde. Buenos días. Estamos preparando la fiesta. Estamos preparando la fiesta, eso está muy bien. Y muchas veces es más entretenida la preparación que luego la propia fiesta en sí. Exactamente. Entonces, tenemos lo del torneo de petanca de los siete pueblos, que vamos a celebrar una comida, pues así como una comida fraterna, de hermandad, de hermanamiento con los demás pueblos. Con todos los pueblos que han participado en ese torneo, ¿no? Con los pueblos que han participado, exactamente. ¿Desde cuándo empezó el torneo? Pues llevamos ya unos 15 años. Madre mía, 15 años. Y cada año vamos renovando un poquito mejor las cosas. Ajá. Pero ahora ha empezado el torneo ya este año. Ya este año ya estamos terminando el torneo. El final del día 9 de este mes, que celebramos la comida aquí en Almendral de la Cañada. Por la mañana tenemos una competición entre los pueblos a ver quién se queda campeón de ese día, porque lo demás va en liguilla y la liguilla ya está terminada. ¿Cuándo empezó esta liguilla? Pues llevamos 2 meses jugando la liguilla. O sea que hay mucha afición a la petanca, por lo que veo, en la Sierra de San Vicente. Estamos tratando de que haya cada vez más, porque lo que tratamos con la petanca es darnos a conocer unos pueblos con otros. Claro, es un buen método para intercambiar amistades. Exactamente, entonces vamos a jugar, unas veces vamos a un pueblo y otras veces vienen los del otro pueblo aquí. ¿Cómo cuántas personas participan de cada pueblo? Pues jugando a la petanca andamos con que sean 7 u 8 personas de cada pueblo. Claro, pero me imagino que estas 7 u 8 arrastrarán a otras tantas, por lo menos. Esos son los que juegan, luego van los admiradores, los seguidores, claro, los que animan. Los fans. Claro. que supongo que es entre, bueno, pues es una buena forma de pasar el día o la tarde o lo que sea. Sí, hombre, se consigue tener una relación y una amistad con los demás pueblos. Eso era el fin del torneo. O sea, el torneo lleva unos 15 años celebrándose, este año unos 2 meses ya esta liguilla. Y el ya estamos como en el fútbol, estamos terminando, ya ha terminado la temporada. En finales, semifinales y demás, ¿no? Sí. Ahora, el próximo día jueves, este jueves día 9. El día 9, por la mañana, estaremos jugando en 2 pistas. Ajá. Y va por eliminatoria para ver quién se lleva una copita de ese día. Muy bien, el trofeo va a ser una copa de Duzco, claro. Una copa, sí. Muy bien. Y bueno, tenemos copa para el primer clasificado, para el segundo y para el tercero. Uh-huh. Y luego, como esto es una competición del día, sí, por eliminatoria, pues también se le da, que quede ese día campeón, se le da también otra copita. Ajá. Y además luego habrá una comida de hermandad, ¿verdad?, entre todos los pueblos que han participado. Lo principal es la comida, que ya digo, en la comida nos juntaremos alrededor de las 80 personas, con un menú que luego han podido elegir, el que quería carne, carne, el que no pescado, pescado. Y luego pues eso, un poquito de música para que mover un poquito para el esqueleto. Y va a ser la comida. El juego de la petanca es un juego en el que la mayoría de los jugadores son hombres, ¿o hay mujeres aficionadas a la...? No. Pueden jugar las mujeres y también juegan muy bien. ¿Pero hay aficionadas? ¿Hay afición entre las mujeres? Sí. Sí, hay. En 2 pueblos juegan más mujeres que hombres. Ah, sí. En San Román juegan dos mujeres y un hombre, por ejemplo. Ajá. Y en Hinojosa, pues también juega un hombre y dos mujeres, o dos hombres y una mujer. Sí, bueno, pero que vamos, es habitual ver mujeres sí. jugando. Qué bien. ¿Y cómo van esos equipos? ¿Bien o no? ¿Eh? ¿En la liga? Digo que en la liga, ¿cómo van esas mujeres? ¿Van bien o bueno, hay? Es el equipo es mixto, no es que sean mujeres contra hombres, ¿no? Ya. Sí, no, bueno, pues es la mejor forma de integrarse realmente. Sí, así vamos, así. Muy bien, me parece estupendo. ¿Cuántos, qué pueblos van a participar en esta comida? Pues vienen de Sotillo de las Palomas, uh-huh. San Román de los Montes, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Real de San Vicente, Pelaustán y Almendral de la Cañada. Qué bonito. Todos ellos pueblos, bueno, casi todos de la Sierra todos de San Vicente. Todos pueblos de la Sierra de San Vicente, uh-huh. que queremos ampliar más, que se unan más pueblos para jugar y poder hacer más hermandad con los demás pueblos. Me parece estupendo, es una bonita forma realmente de unir a los pueblos de la misma comarca. Muy bueno, bien. Pues invitamos a los que quieran venir a disfrutar con nosotros ese día. Uh-huh. Todavía, si alguien se quiere apuntar a la comida, todavía puede. Hombre, si me lo comunican con tiempo, pues podríamos ampliar alguna comida más. Así que ya saben, señores oyentes, si les gusta la petanca, aunque no hayan participado, bueno, pueden ir a disfrutar de esta final del campeonato de la Sierra de San Vicente de petanca y luego participar en esa comida de hermandad y sobre todo en el baguiloteo. Eso sí, a eso sí están invitados todos. Todos, al café, digamos. Muy bien, Víctor, pues bueno, muchísimas pues, gracias y muchísima suerte. Gracias a vosotros. Que sigan preparando actividades que unan los distintos pueblos de la comarca. Me parece estupenda esta iniciativa. Muchas gracias por anunciarnos. Nada, ya saben, a su disposición. Muchísimas gracias nuevamente. Que lo pasen. Ya sabéis que estáis invitados. Muchas gracias. Están cuando quieran, ya saben que los micrófonos de Oír Radio están abiertos a todos los pueblos de la comarca. Así que muchísimas gracias. Disfruten pues, muchísimo de ese día. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto.